Por usarlo de vibradores que se está dañando. No, no será eso. Ah, pero esa risa es como que, ay, me pillaron. Ah. No, lo he utilizado. Más pillada. No, pues, pero no, yo tenía uno. Okay, un vibrador. Sí, pero se dañó, pero no por eso, no, de hecho nunca lo he utilizado. No. No sé, me queda la duda. No, en serio que no, te lo prometo que no. Me ponchaste. Pero es que algo sí me hace falta, ¿no? Es que el que tenía se me dañó, entonces nada, ni modo. Pero sí es, se te dañó el celular. Ah, sí, ya se dañó también, ya ni modo, me va a tocar comprarme mejor un vibrador.